En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Llegamos nuevamente a otro programa dedicado al medio ambiente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos oyentes. 3 horas, 7 minutos de la tarde. Estamos acá haciendo Eco Goga. Hoy nos acompaña Nicolás en los controles, José Luis Vexina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y mi nombre es Sandra Canosa. Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde en este programa en donde, bueno, hablamos de ecología, de medio ambiente y de todo lo que ustedes propongan, por supuesto. ¿Qué querías decir, José Luis? No, iba a decir una... Mejor no lo digo. Mejor no lo digo porque se me ocurren y... Bueno, en esta tarde tan especial. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras vías de contacto que tenemos. Los números telefónicos que son los siguientes: 455-800 y 455-999. Y también lo pueden hacer a través de la página del Facebook, www.facebook.com/ecogoga. Ahí ya tenemos muchos amigos que siempre nos mandan mensajes y también información, así que ustedes lo pueden hacer durante el desarrollo del programa. Ahora sí, y arrancamos musicalmente. Desde o tempo em que você andava com quem não conhece o seu segredo, que sem pensar brincou de repetir. Você é minha, minha, e não desce aí. Mas naquele tempo eu não sabia que isso é que dissiparia a treva em que o amor lançou meu coração. Você é minha, ninguém se atreva, porque nós dois somos um time campeão. Você comanda, eu sigo e protesto, mas vamos aonde ninguém vai. Amplo se expanda o alcance do gesto, por terra essa tenda não cai. Você me ensina e eu finjo que aprendo os truques da grana e do amor. Ouve os batuques, mas muito se engana quem crê que está lendo o que adivinha. Hoje que você é a rainha do meu velho e vasto estranho rei, faço ecoar nos pontos cardeais. Você é minha, minha e de ninguém mais. Thank you. Eu próprio só aos poucos desfaço as redes de enigma desse laço dentro de nós, e a minha voz rediz: você é minha. ¿Qué escuchábamos? A Caetano Veloso, creo que algo así como Eres Mía. No sé si el nombre del tema. Sí, muy bien. Pues es una ilusión del tipo. Para mí es una ilusión del tipo. ¿Qué va a ser? Todo porque vos no querías Caetano Veloso y ahora. No, no, me parece una ilusión del tipo. Eso de, ahora Eres Mía. ¿Qué va a ser? Ingenuo. Bueno, romántico pero ingenuo. Vamos con el segundo segmento de Ecoboga, que siempre lo referimos a las efemérides. Tenemos una efeméride que es el 26 de julio, Día Internacional de Defensa del Manglar. Se fijó este día para conmemorar el día de 1998 en que Daniel Nanoto, que era un activista ambiental originario de Micronesia, murió de un paro cardíaco durante una acción de protesta masiva encabezada por la Fundación de Defensa Ecológica y Greenpeace Internacional. Queríamos decirte un poco lo que es un manglar. ¿Qué es un manglar, doctor? Es una buena pregunta. Manglar es un bosque de mangle. Ajá. Que es un árbol que la particularidad mayor que tiene es que sus raíces salen de las ramas superiores. Ajá. Que los frutos son muy ahusados y pesados, entonces cuando se desprenden del árbol caen y se entierran en el barro. El manglar crece siempre en las costas. En, ¿no?, las costas y en la zona de mareas. En las costas tropicales van también. Calurosas. Costas tropicales y donde hay agua salada, ellos resisten al agua salada perfectamente. Y la propiedad, la ventaja que tienen es de fijar esas costas, sobre todo las costas bajas. Era esto en Micronesia, donde murió este hombre. Bueno, la zona de Micronesia, Australia también tiene manglares. Uh-huh. Recién estamos pensando dónde había manglares. Bueno, en esa zona hay. Y lo que tienen es que forman islas. O sea, apenas un afloramiento rocoso determina que se fije arena, aparece la semilla del mangle y empieza a crecer el mangle y se fija esto en las orillas y aparece la isla, ¿no? Y tiene una función que es la protección. La protección de las costas. Y que obviamente este hombre fue a protestar porque seguro que alguien quiso hacer algo con el manglar. O hacer una autopista, o pasar con, no sé, con un submarino, alguna ridiculez, o encontrar un producto del mangle. En estos momentos están en peligro. En peligro. Sobre todo yo conozco en las costas de Ecuador. Una por los. Una cosa que frena mucho son los huracanes, por ejemplo. Uh-huh. Que es zona de huracanes, ¿está? Tiene una capacidad muy grande de absorber contaminación, pero no es una capacidad infinita. Por lo tanto, en Florida, por ejemplo, con los derrames de petróleo de la torre esta que se hundió, la de British Petroleum, bueno, pintó los manglares de negro y esos manglares van a morir. Uh-huh. Y con eso todo lo que su función hace, ¿no? Claro, todo el nicho ecológico. Prevenir la erosión eólica y además el nicho ecológico que contiene un manglar, que son un montón de especies de animales y que desaparecen, porque desaparece el manglar y desaparece también el sustrato, que es la playa que se fue formando debajo del manglar. Bien. De ahí En homenaje a esto, digamos, el 26 de julio, Día Internacional de Defensa del Manglar. Por el hombre este que murió en Micronesia, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, Highwalk Daniel Nanoto. ¿Te acordás de Nanoto? Sí, buen pibe. Bueno, vamos con, hablando de personas, ¿tenés saludos para mandar? Sí, cómo no. Tengo un saludo muy especial para el poeta Clíder Gutiérrez de Bolivia. Ajá. Está rico el mate de soja. Sí, después tengo para la familia Sinegol, que son vecinos de acá, para Ignacio y Cecilia, que se fueron a pasear a Bolivia a verlo a este poeta. Uh-huh. A Luciana y a Aníbal, que son tienen un programita acá, el Tangonauta. Ajá. Espera un cacho que no entiendo mi letra. Yo quiero saludar también a una nueva amiga que tenemos en el Facebook, que es Celeste Domínguez. Ah, sí. Saludos para ella también, para Lorne y para Jorge de San Luis, para Rosa, Silvia, Elio y Omar, también del de un pueblo muy bonito que se llama Buena Esperanza, que está en casi tocando con la Pampa. Nos escuchan a través de internet. Ellos, nos escuchan, ¿no?, a través de internet con mucho esfuerzo, calculo. Para Tadeo, para Luis, para Milagro, Luisín y Bernardo, que nos escuchan por internet también de San Luis, para Beto, para Patricia, para Esteban, para Joaquín y Victoria, que nos escuchan de Buenos Aires por internet también. Somos muy internet nosotros. Habiendo cumplido con los saludos, vamos a decirte lo que vamos a desarrollar hoy durante el programa. Sí. Vamos a estar escuchando el audio del diputado Luis Bonardo, del Foro Rionegrino, por el tema este del negociado de tierras que, en el que están involucrados funcionarios y privados de Río Negro. Nos había quedado pendiente en el programa pasado, hoy vamos a cumplir con la gente y lo vamos a estar escuchando. También, atención, una cosa, un tema más local, vamos a estar dándote los horarios de recolección de residuos en el Bolsón, para todos los barrios. Ella nos ha brindado... Sí. José Jara, que es el responsable del corralón municipal, lo vamos a estar recordando en todos los programas. Y que hay que tenerlo en cuenta, porque si uno deja la basura mucho tiempo afuera, lo más probable es que venga un perro, un gato, que está muerto. Ya sabemos lo que puede. Desarme la bolsa y desparrame todo, y eso no hay quien pueda con eso, ¿no es cierto? Así que vamos, presten atención porque vamos a estar pasándote estos horarios. Yo creo que en el próximo segmento vamos a estar con los horarios de recolección de residuos. También, como todos los jueves, el microagricultura con el ingeniero Fernando Pía. El jueves pasado nos habíamos quedado en el armado del almácigo. Sí, y se cortó. Y se cortó, bueno, vamos a completarlo hoy un poquito más. Y también vamos a estar... Los cajones me quedaron sin fondo. También vamos a estar comunicándonos con Luján, con Javier Domingo desde la localidad de Luján. Javier Domingo es integrante de la Asamblea Ambientalista de Luján, porque hay una buena noticia en esa localidad que tiene que ver con la aprobación unánime de un proyecto de ordenanza para regular el uso de agroquímicos ahí en esa zona. Sí, una dura lucha que se está llevando en todos los lugares donde se planta soja con el método este que tienen de desparramar porquería por todo el campo y después sembrar, hacer siembra directa, ¿no? Bueno, en Luján ya han dado el primer paso para que se apruebe el proyecto de ordenanza, así que nos vamos a comunicar con Javier para que nos cuente más profundamente cómo estuvieron con su trabajo. Y también vamos a darte hoy consejos útiles para reducir residuos. Sí, exacto. ¿No? ¿Cómo hacer para cada vez juntar menos basura? Claro, y... Hay que habría que tirarlo lejos. No, está bien, está perfecto, pero para reducirlo antes de tenerla, porque uno compra basura, compra mucha basura. ¿Eso cuándo lo damos? ¿Ahora, si querés o no? No, esto durante el resto del programa. Y después tenemos, como siempre, las econoticias, que son las noticias de actualidad de último momento, cada media hora acá en Ecobo. Ahora sí, 3:20 de la tarde. Te digo la temperatura, 7 grados 5 décimas. La humedad es del 90%. Presión atmosférica 972 hectopascales. Y los vientos se encuentran en calma. Vamos con un temita musical y volvemos con los horarios. Una chalana deriva en las curvas del río Queguay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompe en el roquedal. Y otro río más. Puente de quebracho a ningún lugar. Montecito sordo de trinar, brillantina. ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a escuchar? ¿Sabe qué? No voy a hablar. Por el sauce se deja acariciar. Cerca el río grande donde morirá. Brillantina de agua rompe en el roquedal. Corre, corre, corre, y otro río más. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva adentro? ¿Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar? Chalanderido en las curvas del río que va. Corre, corre, corre. Canto. Faltan para llegar a las 3:30 de la tarde. Ya se comunicó un oyente con nosotros porque quiere saber qué hacer con el Telgopor. Así que lo dejamos agendado, querido oyente, no sabemos tu nombre, para cuando te demos los consejos útiles para reducir los residuos, te lo vamos a estar respondiendo. ¿En serio? Sí. Dale. Mirá, si la cantidad de Telgopor es mucha, sí. O sea, importante. Se puede usar como aislante en cualquier construcción. La puedes aprovechar. Claro, generalmente nosotros que somos crotos y que vivimos en una casa medio cachuza, sirve. Que tuvimos que hacerlo medio con elementos de circunstancia, sí. Sirve muy bien para hacer el aislante de techo. Entre la chapa y lo que sería el cielo raso, uh-huh. O aislante. Si uno. Claro, colocó adelante. Si es, cantidades no son muy importantes o las formas no son adecuadas. El telgopor se puede moler y poner una bolsita y sirve como aislante, ¿no? Y si las formas o la cantidad no es suficiente, una cosa que da buen resultado si uno quiere reutilizarla es disolverlo en nafta. Uno compra un poco de nafta, 1 litro, 2 litros de nafta y empieza a tirar telgopor ahí. Uh-huh. La nafta súper, la mejor. El telgopor se disuelve y después se puede aplicar como pintura, tipo barniz, para impermeabilizar, sobre todo las maderas, los postes que uno después va a enterrar para hacer algo, un gallinero, lo que quiera, una cerca, lo que va a estar expuesto al intemperie. ¿Y cómo es la proporción en 1 litro de nafta? La proporción es... Más o menos, o póngase una cantidad X de nafta, súper, y empiece a tirarle pedazos de telgopor hasta que la consistencia de la solución tenga un aspecto de masa de panqueque, más o menos, o un poquito más líquida. Pero no te la vas a comer porque... No, ni ponerla en la sartén. Eso se va disolviendo y uno lo guarda, lo puede guardar hasta una buena cantidad. Y después se aplica con pincel, sin más ni más, sobre madera que uno quiera proteger de la intemperie, sobre todo de la humedad. Alba, re contenta con vos. Sí, estamos colorín. Bueno. Así que bueno, esas son dos soluciones para usar telgopor. Lo que no debe hacerse es dejarlo suelto, porque se vuela con el viento y aparece en cualquier sitio. Claro, esto es el reciclado, más que reducción de residuos, es el reciclado. Reciclado. La otra sería, bueno, compactarlo bien y usarlo como bloque. Si uno tiene casa, por ejemplo, de cantonera, y puede ponerlo entre la pared exterior y la interior, que generalmente uno pone una madera un poco más blanda, como aislante térmico es bueno, es muy, muy bueno. Es un aislante térmico, fundamentalmente. Bien. Listo, creo que con eso podemos hacer dos. Muchas gracias, José Luis Vecina, no, alias Pepe Luis. Bueno, atención porque vamos con los horarios de recolección de residuos. Esperamos que tomen nota y que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa, si se quedan colgados, los teléfonos 455-800 o 455-999. Pero presten atención, por favor, queridos oyentes. Ahí vamos. Vamos con la primera. Arrancamos con el primero, va. Bueno, el centro con asfalto, todos los días desde las 21 horas. Es cuando va a pasar el recolector. Exactamente. Los barrios Costa del Río, desde calle Echeverría hasta Castelli, esto es entre Sarmiento y Costanera, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 horas. Muy bien. Y desde Castelli hasta Curruinca, entre San Martín y la Costanera, martes y jueves desde las 8 horas. El otro horario es desde calle Alberdi hasta Beruti, entre 25 de mayo e Islas Malvinas. Repito, desde calle Alberdi hasta Beruti, entre 25 de mayo e Islas Malvinas, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 horas. Y desde Beruti hasta la planta depuradora, que se va a dar cuenta enseguida por el olor, entre San Martín y 25 de mayo, martes y jueves, desde las 8 de la mañana. Continuamos. Barrio Usina, Barrio Los Hornos y Loma del Medio, lunes y viernes desde 8 horas de la mañana. Y del barrio San José y Arrayanes, martes y jueves desde las 8 de la mañana. Barrio Luján. Ese era tuyo. Sí. El circuito Machine Ahogado. Entonces, vos, sí. Los miércoles desde las 15 horas. Machine Ahogado, atención, miércoles a partir de las 15 horas se está pasando el recolector de residuos. Y el barrio Luján, que me tocaba a mí, incluyendo calle Los Nogales y la ruta 40, los miércoles, solamente los miércoles, desde las 8 horas. Muy bien. Y vamos con el último, que es Villa Turismo, vecinos de acá enfrente nomás, los martes y viernes por la tarde. Por la tarde es a partir de las 15 horas. Vamos a estar recordando estos horarios todos los jueves para que cada vez vayamos teniendo más limpia hermosa ciudad del Bolsón. Y ahora sí, vamos con un tema musical y vamos con Econoticias. Thank you. noticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Una lucha que llegó a la ONU, el avance sobre el territorio indígena, la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos y la instalación de empresas mineras sobre comunidades originarias fueron los temas que escucharon en la Organización de Naciones Unidas de la boca de comunidades Colla y Atacama de Salta y Jujuy que rechazan la minería de litio en su territorio ancestral. Ante la más alta instancia de la ONU en materia indígena, las comunidades solicitaron que se cumplan las leyes que protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre un amparo presentado hace 8 meses. Fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la máxima autoridad en la materia, quien mostró interés y preocupación por el avance minero en Jujuy y Salta y adelantó que tomará todas las medidas a su alcance para que se respeten los derechos de las comunidades. En la entrevista también se confirmó que Anaya visitará Argentina a fines de noviembre próximo. Estará en el país durante 10 días, recorrerá comunidades de distintas regiones, se entrevistará con funcionarios del gobierno y también con miembros del Poder Judicial. Acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconea. Dicen que era una mina, toda ternura como era vos. Que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Y bate el cuento que en un cotorro era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que pa' un laburo el taura manso se había ausentado, prendida de otros amores perros, la mina aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como ahora vos, trenzó tus manos en el cogote de aquella perra como hago yo. Deje vecina, no llame a nadie, no tenga miedo, no, si estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen, vecina que era toda ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno. como era yo. Escuchábamos Dicen que dicen, de intérprete anónimo. No, es un intérprete que ignoramos quién es, no importa. Seguro que nombre tiene. Bueno, estamos en contacto telefónico con el micro del agro a cargo del ingeniero Fernando Pía. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, estamos cruzando los dedos para que no se nos corte hoy. Bueno, mira, hoy fui a reclamar a la cooperativa telefónica. Pasa que después del incendio dicen que quedaron las líneas mal, que pusieron un injerto. Bueno, ahí estamos. Bien, no, pero hoy va a salir todo bárbaro. Habíamos quedado con los almácigos, Fernando. Sí, estábamos hablando de que, bueno, era la importancia de hacer los almácigos. Uh-huh. Estábamos diciendo que nosotros recomendamos hacer los almácigos en cajón. En cajones. Sí. Se puede hacer también, podés ir a comprar la almaciguera, que es esa almaciguera de plástico. Uh-huh. Bueno, todo tiene como sus ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas que tiene el almácigo de madera es que, bueno, normalmente lo que te pasa, es muy común que nos pase que las plantas se pasen un poco cuando vos las querés plantar, porque esta semana sí, que no, que el otro. Entonces, la almaciguera es como que no te da mucha opción. Hay que... Cuando están listas hay que sacarlas porque si no las raíces empiezan a enrurar. Uh-huh. y se complica después más en el momento del trasplante. Hay que estar más atentos, digamos, sí, controlar hay más. Hay que hacer el trasplante, ¿viste? A veces uh-huh. No da opción. Uh-huh. Esa es una. También a veces ocupan más espacio porque ese cuando tenés poco no hay problema, pero nosotros que tenemos mucho, el lugar donde colocar los almácigos es un tema. Uh-huh. Es un tema. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Y la cuestión es, armamos cajones de unos 35 por 60 centímetros de superficie, 35 de ancho por 60 de largo, y que tengan una profundidad así, eso es muy recomendable, que sea 7, 8 centímetros, 10 centímetros, como que para que le dé a las raíces su lugar para que se desarrollen. Porque, en definitiva, lo que estás buscando con el almácigo, ¿qué es? ¿Qué es? El desarrollo de la raíz. Uno es el desarrollo de la raíz. ¿Qué otra ventaja se les ocurre que puede ser hacer un almácigo? Acelerar el crecimiento. ¿Por qué? Porque está protegido. Claro. Vos buscás, de alguna forma, protección. Y la protección, muchos dicen, bueno, le damos protección. ¿Qué? ¿Protección contra qué? Y le das protección contra el frío, porque para afuera está, imagínate que si se comió los 12 grados bajo cero del otro día, ¿viste? Uh-huh. Porque no hace tu almaciguito de tomate para adelantar. Uh-huh. No te quedó nada, ¿no? Claro. Bueno, entonces, al estar en un lugar cálido, también a una temperatura ambiente, que puede ser dentro del invernáculo, algunos lo pueden empezar en la casa, pero bueno, hay que tener cuidado cuando lo ponemos contra la ventana, porque frío que sale de la ventana. ¿Qué te parece? Entra de la ventana. Una ventana, ¿qué puede pasar? Arriesgue. Por el frío, decía José Luis, adhiero a eso. El frío, si está dentro de la casa, no sería. ¿Ah, no? A menos que te quedes. Que abras la ventana y tires el almacén con la. Tiende a buscar la luz en forma, diríamos, oblicua. Era lo que iba a decir. Se inclina la. ¿Cómo se llama el fototropismo? Claro, busca, entonces alargan los tallos buscando la luz. Claro. Entonces ahí tenés que estar o girándolos todos los días o estando muy atento. Lo ideal sería un lugar que vos tengas luz de arriba. Uh-huh. Una carabolla. Un lugar dentro de la casa que pueda ser como una especie de saliencia, que tenga un vidrio arriba. He visto algunos así que lo han hecho en la casa. Uh-huh. Yo tengo uno en la ampliación, le puse como un techo de vidrio sobre los maceteros. Claro, la luz le tiene que dar de arriba, no del costado, para que no se incline. Claro. Usted no se priva de nada, Pero va a tender a alargar los tallitos. Y claro. Alargar los tallitos, ¿qué pasa? Se debilitan. Uh-huh. ¿Se debilita qué pasa? Bueno, se enferman, entonces sufren más, se retrasan más. Bueno, es una de las cosas a tener en cuenta. Bien. O sea, ¿conviene que la planta no sea muy alta ni muy grande cuando la vamos a trasplantar? Conviene, en realidad, cuando nosotros decimos que la trasplantamos la sembramos, cuando hacemos sus cajones, la sembramos a 2,5 centímetros de distancia entre plantas. Sí. A esa distancia, cuando se tocan las hojas verdaderas entre sí... Uh-huh, que no son las primeras. claro, que no son estas las cotiledonoidales, o hojas falsas, que no tienen la misma forma de la hoja verdadera. Cuando se están tocando las otras, que la plantita, bueno, tiene como unos 3-4 centímetros y tiene unos 5 centímetros ya de raíz más o menos formada, bueno, ese es un buen momento para trasplantar. Bien. Y una planta armónica, o sea, que creció pareja. Sí. ¿Y el riego cómo tiene que ser? El riego es fundamental, ¿viste? Claro. Bueno, pero por ahí, ahora no. Bueno, puede ser, si vos las tenés adentro, te podés colgar. Es muy común, ¿verdad? La causa más fácil de falla en los almácigos es por sembrar muy arriba o muy abajo o por falta de riego, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado así conversaciones que se vienen a quejar, que me vendiste una semilla mala, y yo le decía, bueno, pero vos te fijaste, la regaste todo el día. Yo la arreglé, ¿qué te crees que soy? ¿Hay que regarlo todos los días? Sí, ayer, ya hago huerta, sí, bueno, el domingo también la regaste, bueno, el domingo más tanto, bueno. Si vos en ese momento que pasó y te colgaste el domingo porque te levantaste tarde y le llegaba a agarrar un sol de septiembre o de octubre, ¿no? Y bueno... Sí, o un sol de invierno, pero atrás de la ventana. Sí, también, exacto, sí. Y con la estufa prendida. Correcto, entonces la semilla que está puesta, en realidad hay que ponerla 2 veces y medio su grosor de profundidad. Entonces, ni mucho ni poco, tiene que estar exacta, ¿no? Siempre hacemos el chiste, agarrar el escalímetro y medirlo. Pero tiene que estar ahí, ¿para qué? Bueno, para que tenga humedad suficiente, para que no esté muy abajo, porque si está muy abajo es como gasta las reservas en subir, ¿viste? Que claro, se le va toda la reserva de la semilla, se va a llegar hasta la superficie. Claro, siempre hago la analogía con el grano de trigo, ¿no? Vos, lo que en el grano de trigo, la parte blanca, que es el almidón, que comemos la harina blanca, que es la que no tiene nada de, diríamos, ni de fibra ni de proteínas, porque la otra parte es la cáscara, que sería el salvado, los afrechos, y después la otra parte es el germen. Si vos, lo que es ese almidón, que es la harina blanca, es la reserva que tiene el embrión para alcanzar la luz. Si vos la pusiste muy abajo, yo por la duda la voy a asegurar porque a mí se me secaron siempre, mamá, sí, la mando. ¿Cuánto, cuánto es mucho? Vamos a hablar de la semilla de trigo, supongo. ¿Cuánto es mucho? ¿Tenés idea? Y es 2 veces y medio el grosor de la semilla. Ajá. Esa es una regla. Esa es la que cumple bien, pero... suponete que la semilla, ¿cuánto mide? 2 milímetros. Sí, exacto, sí, más o menos. Vos la tenés que poner a 4 milímetros, 4-5 milímetros de profundidad. Si soy medio bestia o corto de vista, si me pasé, me fui a 1 centímetro, ¿es mucho? Y bueno, puede pasar eso, puede que sí, puede que no, viste, que la gaste, lo que estamos hablando. La semilla gasta sus reservas en ver la luz. Claro. ¿Y ahí? ¿Por qué hace? Busca ver la luz. Sí. Hola. Por ahí me están tocando la puerta, perdona. Busca ver la luz. Y ahí en ese momento empieza la fotosíntesis. Claro, si no, no come todavía. Entonces, y ahí empieza la bomba a funcionar, pero si no vio la luz, muere. Claro. Así sí, es sí, la se analogía, muere de hambre. ¿No? Tiene que ver la luz. Y entonces gastó la reserva y vos muchas veces estoy escarbando así, miro, digo, bueno, ahí está germinada y muerta, porque no, la pusiste muy profunda, o la pusiste muy arriba y en ese caso... no se sostiene. Está tendiendo la puerta, Fernando. Sí, piensa, sí. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Entonces... ¿dónde estábamos? Estamos que la semilla la plantaste muy arriba. Claro, y si muy arriba, bueno, te corres el peligro de que se seque. Claro. Sí, además el almácigo no tiene mucha tierra, por lo tanto se seca muy rápido. Claro, entonces hay que ponerla justa, hay que tratar de ponerla justa. Y esa es la causa mayor. Y bueno, es todo un trabajo que siempre decimos, bueno, los almácigos son bebés, y es un trabajo más maternal, en donde las mujeres les es más fácil... Y los hombres vienen, hacen plum, le mandan con ganas. ¿En serio? ¿Ya es una cuestión de género tan así marcada, vos decís? Sí, es muy común. Es común, sí. Yo lo veo en los talleres, ¿no? La delicadeza, a veces, mucho... No es siempre así, como claro. Todo, ¿no? Hay hombres que, que son más detallistas, más... No, te creemos, porque a mí ni la germinación del poroto en tercer grado me salió. Bueno, pero ahora con Fernando, si te vas a la casa y haces el almacigo y te vas a salir. Sí, estoy pensando que alguna de estas cosas me tira pata. Esa es la más grosa, sí, la poroto es más grosa. Sí, bueno, sí. Bueno, entonces, bueno, por eso, entonces hay que tratar de dejarla a esa profundidad, y es muy importante... Y en ese, lo que te decía, y es si pasa una hora a veces, una hora, imagínate una semilla de apio, que es la más delicada, perejil, que es tan chiquitita, lechuga, que bueno, es un poco más grande. ¿Cuáles son las más delicadas? ¿Estas que están mencionando? Las más delicadas son apio y perejil, porque son las de más pequeñas y las de periodo más largo de germinación, 21 días. Es cuando 21 días no te tenés que colgar. Nada. Una vez que al segundo día ya está hidratada, empieza... como que largó, y ahí empieza el proceso, y si durante esos 20 días, vos pasó media hora, una hora, que cuando estabas moviendo el embrión no tiene humedad, se muere. Entonces, bueno, la lechuga también es, viste, chiquitita, pero bueno, es menos tiempo, es en 7, 10 días está afuera. ¿Y ahora qué estamos sembrando en almácigos? ¿Cuáles son las semillas de este momento? Ahora, en este momento se podría comenzar con el puerro y la cebolla. Ajá. Por ejemplo, podemos hacer puerro y cebolla. Podríamos hacer una siembra anticipada también de tomates. Uh-huh. Y podemos ir... porque hay algunas que si vos las pones ahora, van a chupar mucho frío, por decirlo de una forma más hacia más clara. Entonces hay una directa relación entre... muchas veces cuando hablamos decimos, bueno, esto es un problema cuando te juntás así con colegas, más experiencia, de hablamos de, bueno, qué variedad, qué fecha de siembra, ¿no? Por ejemplo, con cualquier horticultor. Entonces... por eso es, porque muchas veces, vos en qué momento la pones, tal variedad acumula ahora frío, por ejemplo, y eso induce a la floración. O sea, hace que se comporte, muchas de estas semillas son de clima templado, de clima templado, en donde pasan una primavera, verano, toman el invierno y ahí se van a florar el segundo año. Muchas son bianuales. Uh-huh. Entonces, si vos acelerás el frío... La planta dice, uy, ya me llegó el invierno, me tengo que reproducir. Claro. Entonces tira la flor. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Con algún riesgo de que no tome mucho frío, o sea, yo puedo empezar un almácigo, ¿en dónde? Bueno, en un lugar reparado, la cebolla, el puerro, pueden bancar más. Hay variedades que soportan más. Hay una que es la que tenía Talman Díaz, es una variedad que siempre recomendaba Geronazo. Que se adaptaba bien a hacerla en esta época y darle cuidados en el invernáculo para que no le agarren los fríos muy fuertes y bueno, y poder llegar a tener una cebolla más grande, ¿no? Bien. ¿Y para cuándo estaría la cebolla? Y con suerte, no, llegás a enero, sí, con suerte llegás a enero, febrero, podés llegar a tener una buena cebolla. Bien. Bueno. Una pregunta de alumno buchonazo. Sí. ¿Conviene al envase del almácigo pintarlo, protegerlo de algo o no? Sí, bueno, hablamos, es largo el tema, igual podemos seguir en la próxima, porque sí. Uno es los cajones, otro es las ventajas que tiene y otro es todo lo que sea el manejo, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Sí, y si hay envases... Los cajones, sí, ahora estamos pintando cajones justamente, el que tiene... Por eso estamos en esta época. ¿Qué te hace? Bueno, prepara cajones. ¿Con qué lo pintás? Armar los cajones. Yo lo pinto con un protector de madera. Así. Hemos probado, qué sé yo, todo, ¿viste? Lino, mezcla. También puede ser un esmalte sintético reducido con un 50% de aguarrás. Podés darle. Ajá. Eso también está bueno y protege. ¿Con telgopor? El telgopor, bueno, si conseguís algunos de telgopor, sí, bueno, también. O son de plástico. O si conseguís un plástico, ¿no? Plástico. Sí, o sea, sirven en sus envases, que son, viste, el packaging de alguna cosa media grande que puede ser de plástico, de telgopor, tipo heladera. Sí, ahí eso está bueno. A veces depende del plástico que sea, la calidad que le da el sol, viste. Sí. Tiene que ser plástico bueno. Bueno, hay que tener cuidado ahí en el tema de que dale una circulación de agua, o sea que claro, hay drenaje, que cuidarlos, ¿no? Un drenaje. Mirá, recién hace un rato nos preguntaron qué se podía hacer con el telgopor. El telgopor que tiene ni forma cualquiera o está roto. Y nosotros recomendamos con disolverlo en nafta super y usarlo para justamente pintar. Pintura. Ah, mira vos. Ese podría servir, o sea, porque una vez que se evapora la nafta ya está, no es tóxico. Le dio impresión. No sé. Te dio asquito, ¿no? ¿Cómo queda eso? Bueno, pero digo, no, queda bien. Después resiste, puerro a la nafta super. Sí. Puerro a la naftalina. Queda como una. Vos disolvés el tergopol en la nafta, ¿decís? Claro, en nafta super lo tirás el tergopol y se disuelve solo, no hace falta. Y después pintás con eso y que después queda, cuando se seca, queda una lámina de tergopol. Claro. ¿No lo sabías? No. Bueno, te lo recomiendo, yo lo probé. Un año aguanta bastante bien. Bien, o sea, un año te lo aguanta perfecto. Las recetas del doctor Medicina. Tenés que hacerlo que quede medio espesito, ¿no? O sea, el tergopor es una cantidad importante de tergopor. Por, no sé, el litro de agua irá... un kilo de tergopor, no te lo puedo decir cuánto será. Pero un bodoque de tergopor. Hasta que se ponga medio gelatinoso. Ajá. O sea, eso yo lo probé para proteger postes y esas cosas. A lo mejor en el... Pero si se puede usar tergopor para hacer almácigo, eso iría bien. Ah, bueno. No, ni idea, es la primera vez que lo escucho. Lo puedo probar. Bueno, el problema justamente de los cajones de madera es el fondo. Ahora estamos cambiando muchas tablas del fondo, que son las primeras que se estropean, claro. Se estropean y bueno. Y sobre todo porque son de pino, ¿viste? Porque bueno, el ciprés aguantaría mucho más. Sí, pero no hace cajones de ciprés para poner más. No, eso no lo podríamos decir en este programa. Claro. Tampoco podemos usar tergopor para ataúdes, que es más ordinario. Bueno, Fernando, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Bueno, gracias a ustedes. Dale, chau, un Fernando. Beso, chau. Ay, te manda saludos Eduardo Cervera. Eduardo Cervera, bueno. Acá, a través del Facebook. Un beso, chau. Muy bien. Me estaba olvidando. Muy bien, era el micro sobre agricultura que tenemos todos los jueves con el ingeniero Fernando Pi. Ahora seguimos con un tema musical. La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo. Penal donde pena España, ay. Las paredes de la cárcel son de madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventanita de hierro por donde pasan mis voces, y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre que arenas lleva la mar. Ay. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre porque el mío es como el de los demás. Ay. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane, de Diegues, de Larrañaga, de Rosa, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas,

Eco Boga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Eco Noticias. Eco Noticias. Información ambiental en Eco Boga. Eco Noticias. En Luján se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que regulará el uso de agroquímicos. Con la presencia de integrantes de la Asamblea Ambientalista de Luján y la Asamblea de Vecinos y Organizaciones de Luján por el Medio Ambiente, se debatió sobre la reglamentación en el uso de agroquímicos en el partido de Luján. Entre los artículos del dictamen de comisión se busca la regulación de metros de alcance y deriva, entre otras cosas. El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, entre sus artículos prohíbe las aplicaciones aéreas y en el caso de las terrestres con equipos autopropulsados deben efectuarse a partir de los 500 metros del perímetro de las áreas urbanizadas. Muy bien, hemos recibido algunos mensajes por línea, ¿qué es eso? Esto es Facebook. Facebook. Bueno, nombro tres, son más, pero nombro tres porque son, me cayó simpáticos. A ver. Mico Rocky, Marisa Yepes y Valeria Poplaski, que nos mandan saludos y dicen que nos gusta. Que les gustaba. que les gusta el programa. Bueno, exactamente. Yo también quiero mandar un saludo a Ivana Espina, que nos está escuchando desde Ushuaia, una compañera de la facultad, vive en Ushuaia, ¿viste? Y encima está buena. No mires, José Luis. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunican vía Facebook, pero también estamos recibiendo mensajes a través de las líneas telefónicas, en este caso es de... De Guillermo Rodríguez, que es un vecino de acá cerquita. Él hace mandiles, que son la parte de fieltro que va debajo de la silla de montar, ¿no? Y él estaba escuchando por el aislamiento térmico que explicamos con el telgopor y me dice que él tiene recortes de fieltro que son también muy buenos para el aislamiento acústico y el aislamiento térmico. Y que a él le sobran esos recortes y los refilados, sobre todo, que hacen, junta en bolsa, y que lo quiere regalar. O sea, buenísimo. Ya lo estuvieron usando un vecino también de acá que se dedica a este tipo de actividades, que es Belanco, que es el que hace las estufas rusas, las casas de barro, bueno. Y ahora tiene también más existencia, no la vende, sino que la quiere regalar para quien la precise. ¿A dónde hay que comunicarse? Hay que comunicarse al número 1560-5202. Sí. ¿No? O si no, ir a buscarlo allá, que es en Ruta 40, Rincón Gedi, subiendo dos cuadras a la derecha, casa con techo rojo. No siga más de dos cuadras porque se acaba la calle y se va a pegar un porrazo. Bien. Así que repetimos, 1560-5202. Con Guillermo, el señor Guillermo Rodríguez. Bueno, si ustedes también tienen algo para aportar, los teléfonos son 455-800 o 455-999 de acá de Radio Boga. En el próximo segmento estamos en comunicación con Javier Domingo, integrante de la Asamblea Ambientalista de Luján, por el tema de la aprobación del proyecto de regulación de uso de agroquímicos en ese partido. Sí, así amplía un poco la información, ¿no? Exacto, ahí vamos con música. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes durmiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Baje las armas, aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Hey, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos, cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. Cambiamos por trueno y sacamos cuerpo. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Que viaja por las esquinas del barrio, por calles. Ay, ay, ay, ay, ay. Listo, ya estamos acá de vuelta. Estamos escuchando a Mercedes Sosa y el Ángel de la Bicicleta. Bien. Y antes fue Biglietti con las coplas de Juan Panadero. Es verdad, nos había quedado pendiente. Y ahora sí, como habíamos adelantado, estamos en contacto telefónico desde Luján con Javier Domingo. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, acá con mucha lluvia. ¿Cómo está Luján? No, acá está bastante despejado y con bastante sol. Bien. Bueno, salió el sol, es una forma como para comenzar esta nota. Parece que vamos encaminados hacia lo que estaban buscando, ¿no? Desde esa comunidad. Sí, sí, sí. ¿Te referís a los 500 metros que se aprobaron ahora en estos días? Me refiero al proyecto de ordenanza para regular el uso de agroquímicos. Sí, que sí, fue aprobado. Exactamente. Veníamos luchando por 2.000 metros, uh-huh. pero bueno, creemos que por lo menos esto abre la discusión hacia lo que tiene que ver también con lo que es el modelo productivo de fondo, ¿no? Ajá. A ver, discúlpame, Javier, ¿cómo viene un poco la historia? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo concretamente y qué es lo que se logró en el momento, ahora? Lo que nosotros pedíamos era la regulación de agrotóxicos en una distancia de 2.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas de Luján. Uh-huh. Y bueno, eso se consiguió trabajando con el Consejo y con los demás actores involucrados en 500 metros. Por supuesto que no es lo que nosotros pedíamos, pero bueno, consideramos que es positivo que se haya abierto la discusión, porque Luján, como varias ciudades del interior, están gobernadas por mentes muy conservadoras, así que creemos que fue un avance muy grande haber aportado esos 500 metros. Claro. Pero de todas formas seguimos planteando que la discusión de fondo es otra, ¿no? No es solamente la contaminación, sino que es el monocultivo, la falta de diversidad en la producción que genera la elevación de todos los precios en los productos básicos, como la leche, la carne, uh-huh, y todo eso, y bueno, los alquileres y los precios de la vivienda es imposible también, porque la soja y el monocultivo se come todo lo que es la tierra, se lo come todo, lo compran solamente los que tienen el dinero ese, y pasa a salir un alquiler en Luján en alrededor de 1.500, 2.000 pesos, y es imposible. Es bueno saber eso, sobre todo acá en la provincia de Río Negro, donde se está hablando un proyecto de sojización ya también en camino y que es muy importante, ¿no? Aparte, ahí ustedes tienen antecedentes, aparte de todo este modelo agropecuario, ¿ustedes tienen antecedentes concretos de que este tipo de aplicaciones que se estuvo haciendo hasta el momento y que se sigue haciendo de productos químicos han tenido problemas? Hay comunidades con muchos problemas de salud. ¿Ustedes apuntan también a esto como para, por lo menos, ir cambiando de a poco el sistema, no? Sí. Vecinos en los barrios que están pegados a los grandes campos que hay acá, uh-huh, han sufrido, bueno, enfermedades respiratorias en los chicos, muchos sarpullidos en la piel, embarazos con lesiones acá en la zona de Mercedes, que es una ciudad que está acá a 30 kilómetros también, y mismo en Luján. Así que por eso se trabajó muy urgente lo de regular la distancia, pero repitiéndote, sin olvidar que la discusión es otra, ¿no? Sí, porque sí, algunos sí dicen, bueno, listo, ya está, los 500 metros. Bueno, ahora hay que discutir también qué se va a hacer con esos 500 metros, porque si no los mismos dueños de campos que fueron tan irresponsables al sembrar esto, o muchos desconocían, van a ser los que con esos 500 metros hagan las huertas orgánicas. Por eso, todo eso hay que regularlo y tiene que estar en manos del Estado y de las organizaciones que van luchando por esto, ¿no? En el momento en que ustedes estaban, que están peleando por este tema, ¿cuáles son los organismos, las organizaciones o las empresas que están ahí oponiéndose y que se están obstaculizando todo este camino? Acá está ARPAE, que es una agrupación de ruralista que nuclea la sociedad rural, uh-huh, es una instancia regional esta, ¿no? Pero bueno, responden a la sociedad rural y son los que se oponían. Pero bueno, no han podido hacer eco de su posición, porque la verdad que los daños en los vecinos y sobre todo en los chicos, en la piel y en las enfermedades respiratorias son muy evidentes. Una pregunta, te habla José Luis. ¿Qué incidencia tiene? ¿Sabés la cantidad de casos que hubo de enfermedades relacionadas con los agrotóxicos? No, acá hay un barrio que se llama El Ameguino, que hay alrededor de 5 o 6 chicos, y esto porque ellos han salido a denunciarlo. Ahora el gobierno y las organizaciones salen a los barrios a relevar toda esa información y hacer una especie de censo, porque la verdad es que no tenemos datos certeros de la cantidad y de qué daño en el cuerpo tienen. Eso se está trabajando, porque toda esta discusión se abrió hace muy poco y es muy nuevo. Claro. ¿Y ellos qué alegan? Los que están a favor de la plantación del monocultivo, de los agrotóxicos, ¿qué alegan en defensa? Mira, están basados en un video, inclusive hasta lo han expuesto por ahí, que tenía, no sé si era, no sé qué empresario era, que decía que se podía hasta tomar el glifosato. El glifosato como cualquier agrotóxico, ¿no? Claro. Como diciendo, esto no daña, mirá, no daña, se puede tomar. Y han traído aplicadores que no han sufrido daño, porque, bueno, cuando uno está aplicando puede sufrirlo o puede no sufrirlo, el daño depende del viento y depende del contacto que tenga. Claro, yo la experiencia que tengo yo es de la zona más de la Pampa, donde también hay casos de chicos, sobre todo enfermados con enfermedades de piel, piel de cristal le llaman, pero se difundió así como, como cosa folclórica, que efectivamente el glifosato es, no sé, poco más un refresco, y la gente usa los bidones de estos agrotóxicos, como son bonitos, para llevar agua, agua dulce, porque en esa zona es agua, el agua es media salada, le llevan agua potable a las casas, lo usan como envase. O sea, se estuvieron insistiendo, parece, de hace unos cuantos años, que es inofensivo el glifosato. Sí, ahora el ingeniero Lowy, que es un ingeniero forestal de acá, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires, que es conocido en esta lucha. Es el que tú vas, claro. Claro, él está peleando mucho por el cambio de caracterización del producto, porque no está caracterizado como tendría que estar caracterizado como veneno muy peligroso. Claro, es la reclasificación de todos los productos. Acá un oyente nos está mandando una pregunta para hacerte, Javier, y dice si el caso de Santa Fe sienta algún precedente favorable para la resolución de este proyecto. Hay muchos casos como los de Santa Fe, como los de Saladillo y muchos más que sientan un buen precedente, pero lo que es muy importante es la oficina de regulación que tiene que, nosotros informamos esto, dentro del proyecto tiene que haber una oficina del Estado, un departamento del Estado, alguien, las personas físicas que se hagan cargo del control de todo esto, porque nosotros sabemos que van a empezar a hacer trampa, a fumigar el mes de a 500 a 100 metros, se van a cuidar en ese sitio, y ahí tiene que estar el Estado, porque nosotros tenemos filmaciones, tenemos denuncia y todo, pero todo eso queda en un grito en el aire, y tiene que haber un organismo de control que esté involucrado en el proyecto, que eso fue lo que no se pudo conseguir acá, y es lo que estamos peleando, ¿no? Bien, bueno, pero vamos en camino, vamos en marcha, esperemos la próxima vez que te llamemos, por lo menos que hayan logrado la oficina de regulación estatal, ¿no? Sí. De sí, control eso, sería. Sí, tal cual, una oficina estatal de control para todo esto que ahora se tiene que empezar a aplicar. Uh-huh. ¿Ustedes están en contacto además con otras organizaciones de ahí de la zona? Porque son varias las comunidades que están en esta lucha, ¿no? Sí, sí, sí, está la Asamblea de Vecinos de Luján, la Asamblea Ambiental de Vecinos y Organizaciones, que ahí adentro hay muchas organizaciones, estamos otros que estamos por afuera, pero siempre articulando todo junto con vecinos autoconvocados, con el Frente Ario Santillán, con la gente de Proyecto Sur, con la gente de Nuevo Encuentro, en esta lucha la verdad somos un montón de organizaciones. Bien, Javier, muchas gracias por este contacto y te pido que no cortes, que te quedes en línea. Dale, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con Javier Domingo desde Luján. Que ya navega y se desprenden los corazones, donde siempre una suerte queda con una plena ilusión de acordes. Sonido en el equipaje para este viaje que no termina. Hoy la vida también es dueña de mi canción cada vez más tuya. Y otra vez el mundo nos va juntando en la encrucijada. Contigo parten los días y la fortuna de mi guitarra. Y aquí me resta en el alma cuerdas y aplausos, gente y poesía. Que en esta pieza construye un sueño. Ven y mira que todo vuelve, que la función van a ser de nuevo. Sonido en el equipaje para este viaje que no termina. Hoy la vida también es dueña de mi canción cada vez más tuya. Y otra vez el mundo nos va juntando en la encrucijada. Contigo parten los días y la fortuna de mi guitarra. Y aquí me resta en el alma cuerdas y aplausos, gente y poesía. Tiempo y distancia, sol de alegría. Luz peregrina de trovadores, oro que brilla para los hombres. Llama en que vivo, siempre encendido, canto de fuego, es mi destino. Cuerdas y aplausos, gente y poesía, tiempo y distancia, sol de alegría. Luz peregrina de trovadores, oro que brilla para los hombres. Llama en que vivo, siempre encendido, canto de fuego, es mi destino. Canto de fuego, es mi destino, ey. Canto de fuego, es mi destino. Bien, estamos de vuelta, estamos escuchando a Coqui Ortiz y La Fortuna de mi Guitarra. La semana que viene no escuchamos a Coqui Ortiz. Bueno, como quieras, apenas consigas música mejor, poné lo que quieras vos, mirá. La semana que viene Coqui Ortiz no, ya estamos. Está bien, no, no, me gusta poner... Coqui Ortiz, pero ya lo escuchamos la semana vamos pasada. Vamos a poner marchas militares. No, no, así tenés muchas gracias. Muchas cosas gracias. De facto, ¿te gustan? Vamos con cosas lindas, bueno. Que son estos consejos para reducir los residuos. Aunque no sean unos consejos para el día de hoy. Vamos a ver, ya... son 60 consejos, no, no son muchos. No, hoy vamos con poquitos. 60, sí. Primer consejo, y este no está escrito, se lo voy a dar yo porque me lo comentaron, es interesante. A ver. Nunca vaya al supermercado en ayunas. Siempre vaya comido. De esa manera va a comprar menos. Ah, está buena. Porque, está buena la táctica. La exposición de las cosas hace que vos. Tienda. Imagínate que no desayunaste y te vas al supermercado y querés toda la panadería. Ve la panadería y morís. Bueno. Ese es un consejo que emite Ecogoga. No es para reducir los residuos, sino también para ahorrar platitas. Para ahorrar plata. Bueno, para reducir los residuos... A ver, un par. Te vamos a darle un parcito. A la hora de elegir un producto entre productos semejantes, elija el que tenga menos envase y embalaje. Ajá. Evite el consumo de los productos excesivamente empaquetados. Tenga en cuenta que estos envases también los paga uno, ¿no? Con el precio final, ¿no es cierto? Y en ocasión el precio del envoltorio supera al del producto. Uh-huh. Claro, ¿sí? Tenés, por ejemplo, las promos de el SIF, que vienen tres. Ajá. Encima que son tres plásticos con SIF, sí, envueltos en plástico adentro de una caja. Sí, yo pues, es que tengo muchos... Mucho para decirte, porque jamás voy a comprar yo cosas, hermano, mi mujer, pero es cosa que aborrezco comprar. Pero sí, me acuerdo, por ejemplo, de cuando son gente productos muy chiquititos, supongamos, una goma de borrar para comprar al pibe y viene con un packaging que es de de pétara adelante y cartón atrás, ¿no? Y claro, eso sale más caro que el pedazo de goma borrar que después de claro. Yo pibe. Bien, hay que evitar eso. Hay que evitar siempre eso, y entre semejantes elija el que va suelto, si es posible. Por regla general, los envoltorios de cartón o papel y los envases de vidrio son los menos dañinos. Claro. Cuando tenga que elegir entre esto o envases plásticos, elija estos, que son de cartón, de papel y no de plástico, ¿no? Y los de vidrio generalmente son retornables. Y si no, tienen otra aplicación, como por ejemplo hacer la germinación del poroto. ¿No es cierto? Bueno, un tercero. Cuando vaya a la compra, no olvide llevar su carro de compras o la bolsa de lona, claro, o de malla. En última instancia, reutiliza las bolsas que ya le han dado. Rechace las bolsas que no necesite, aunque insistan en regalárselas. Bueno, acá ya no se las regalan, pero recordemos que hay una ordenanza municipal que prohíbe el uso de la bolsita camiseta, que le llaman. ¿Está en vigencia esa ordenanza? Está en vigencia, lo que pasa es que como tenemos nuestra cultura de no darle bola a nada, incluso a mí me costó, mira, yo hinché con esta ordenanza, y después me encontré que iba sin bolsa a comprar. Te resultaba difícil. Bueno, ahora tengo bolsa de tela para ir a comprar, y que es mucho mejor realmente. Uh-huh. Porque una cosa que puedo hacer con la bolsa camiseta, si vive en cabaña de madera, es calafatear la madera, y la operación chiflete anda bastante bien con eso. No queda muy prolijo, pero si lo mete bien adentro ya está, no hay problema. Otro más. Una más. Antes de comprar algo, lea bien el etiquetado, donde se advierte que de algunos riesgos y precauciones a tomar, pero no todo, pero no advierte todos los peligros, ¿eh? Esto también es buena costumbre cuando uno compra alimentos preparados. Lea siempre bien de qué está hecho. Por ejemplo, y una cosa muy típica, el vinagre, que es una cosa normalmente barata y de origen natural, que es el vino acidulado. Ahora no lo hacen más de la parte del vino. Agarran agua, le tiran ácido acético y le encajan colorantes y saborizantes. Entonces eso lo venden como vinagre. Y no es vinagre, es un producto que hicieron los tipos... Pero eso vos te fijas en el envase y te lo dice. Generalmente no. No, pero generalmente no. Las que generalmente lo dicen son las que lo hicieron a partir de manzana, de vino de uva. Uh-huh. O sea que léalo que va a comprar y léalo de qué está fabricado. Por ejemplo, los helados que venden en tachos esos grandes. Helados. No. Anda a leer la etiqueta. Ajá. Y parece la fórmula de, no sé, un producto de... Más o menos telgopor con nafta. Más o menos, sí, o parece una napalm, ¿viste? Parece un arma, la fórmula de un arma química, más que un helado. No, para eso tenemos nuestras heladerías artesanales acá en la idea zona. Es esa, que uno vuelva a lo artesanal, a lo local, a lo que está cercano. Pero esos son, se fabrican en la Cochinchina, qué sé yo, lo trae acá. Y si usted prueba... Y el de vainilla y el de chocolate son iguales. Son iguales y se derriten. El mismo sabor, me refiero. No queda absolutamente nada, viste que queda un... No los dejo derretir, no sé. No, bueno, les doy tiempo. Si alguna vez el se último... derrite, sí. No vas a encontrar ni para tomarlo de un pocillo, tenés cacho grandote. Ya es el tercero que digo el último, nos colgamos y seguimos. Bueno, el último, ahora sí. Ahora sí, el último, sí. O no. Bueno, sí, el sí. Último y vamos con Eco Noticias. Sí. A ver... Esta es selección de material, selección de contenido. En relación con el papel y el cartón, que pongamos en práctica las reglas de las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Evitemos el consumo innecesario de papel y cartón. Reutilicemos para todos otros usos los papeles y cartones que tengamos. Y solo cuando ya no nos sirva para absolutamente nada será cuando debamos llevarlo a un contenedor para reciclar o para prender el fuego de la estufa rusa, la salamandra. Hoy es facilísimo eso, ¿no? Con cartón guardado tenemos para reiniciar el fuego. Muy bien, estos terminamos fueron los primeros consejos, sí, para reducir los residuos que damos acá en Ecogoga. Y ahora vamos con la última Econoticias. Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver. Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser. Ah, como é ella se cantaba un tambor. Um tom pra gritar, um tom pra calar, um tom pra dizer. Um tom para a voz, um tom para mim, um tom pra você. Um tom para todos nós. Seba y Caetano Veloso haciendo Autón. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. El gobernador santafesino Hermes Biner inauguró junto a Cristina Fernández una planta de biodiesel. En la ciudad de Puerto General San Martín, en este acto se colocó la piedra fundamental de una iniciativa similar que demandará una inversión de 70 millones de dólares. El gobernador Biner participó en la inauguración oficial de esta planta de biodiesel de la empresa Unitec Bio, ubicada en la ciudad de Puerto General San Martín, al norte de Rosario, perteneciente a la Corporación América. El acto fue presidido por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y durante su transcurso también se colocó la piedra fundamental de otra planta similar que será construida en un predio aledaño de 15 hectáreas con una inversión de 70 millones de dólares y que producirá 220 mil toneladas anuales de biodiesel. Se estima que iniciará su producción durante el segundo semestre de 2012. En el aire. Hoy recién acabamos de escuchar un tema de autor anónimo e intérprete desconocido. Me pero encanta, muy lindo, estuvo bárbaro. Bueno, nos volvió a llamar Lidia al 455-800, que fue la señora que nos preguntaba sobre el telgopor. Agradece la respuesta. Ajá. Y también te dejó... Pregunta si se puede hacer un almácigo con arena. La dejamos pendiente para el ingeniero agrónomo Fernando Piña. Sí. Para el jueves que viene. A mí me desubica un poco, la arena no crece mucho. Por más que la riegue, no crece la arena. Bueno, queda a lo mejor se mezcla. Vamos a preguntarle a Pía por el asunto del drenaje del riego. El drenaje no, y tendría que tener algún abono para aplicarle. Sería como... Lidia, te lo respondemos el jueves a través de Fernando Pía. ¿Eh? Gracias por comunicarte. Mi respuesta no tengo la menor idea. ni noción. Vamos con el tema para... desarrollamos un poquito el tema este del biodiesel, de esta planta de biodiesel. ¿Cómo es? ¿Qué es esto del biodiesel, ingeniero, doctor? Cualquiera dice un cajón. A cualquier rancho le ponen medio. El ¿cómo biodiesel, se obtiene? El biodiesel se obtiene del aceite de cualquier oleaginoso. Ajá. Se la somete al tratamiento con un álcalis, o sea, con base, soda cáustica o potasa, y esto produce la ruptura de la separación de fases de este líquido, donde queda en la parte superior queda gasoil de origen vegetal, y en la parte inferior queda glicerina, que es un triple alcohol. También no sé si se puede usar como combustible, creo que sí. Y si no, se usa para hacer un montón de cosas. La industria farmacológica y farmacéutica tiene un montón de cosas. Partiendo del jabón de glicerina, que debe ser el uso mayor, y para sacarse la papadura de los labios se usaba antes. Pero, acá desde la corporación que está auspiciando esta planta de biodiesel recién inaugurada, dice que el uso de esta planta reduce el nivel del biodiesel, reduce el nivel de emisiones de dióxido de carbono, de sulfuros, que el humo que está sin olores nocivos, que no afecta para nada al medio ambiente. ¿Vos cuál es tu posición? Vamos por partes. Lo que va a hacer es evitar que aumente la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Uh-huh. Eso sí. Porque no es fósil, o sea, el carbono que va a emitir la atmósfera es el carbono que antes capturó la planta oleaginosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo capturó de la atmósfera, produce azúcares, produce aceites y ácidos grasos, y nosotros volvemos a quemarlo. La comparación más exacta es si uso leña, podé un arbolito, y quemo eso en invierno, yo no aumento la cantidad de carbono en suspensión en la atmósfera, porque esas ramas están hechas justamente de carbono que el árbol capturó de la atmósfera. Claro, ya está capturado. Claro, si yo uso carbón de piedra o petróleo, que es carbón capturado hace millones de años, que fue una vez un ser vivo y ahora es petróleo, entonces yo estoy emitiendo en la atmósfera carbono que ya estaba fijado en el planeta, en la parte sólida del planeta y no en la atmósfera. O sea, estoy agregando carbón que ya el planeta, como si fuera un ser vivo, ya lo fijó en un tejido, lo dejó quieto ahí, y por eso sería estable el clima en la atmósfera si no estamos jodiendo con estos gases. Bien. El peligro de todos los combustibles fósiles es ese, que aporta un carbón que ya estaba fijado. Muchas gracias. Voy a agregar acá detalles de esto de Unitec Bio, que es la empresa de la planta. Dice que para su operación, Unitec Bio está conectada por medio de ductos con Terminal 6, que es una empresa que la abastece de materia prima, que es el aceite de soja, para el biodiesel, y que provee los servicios de puerto para la exportación. Este nuevo emprendimiento proyecta duplicar su producción a partir del próximo año, dice Eduardo Urnequian, y agrega que será indispensable que este incremento energético sea suficiente tanto para mercados externos como para la demanda interna. Sin dudas, una mayor independencia energética nos dará mayores ventajas comparativas, dice el titular de la Corporación América. Vos sabés que yo tenía una gran ilusión cuando apareció lo del biocombustible, que no es ninguna novedad, ¿no? Uh-huh. Pues en realidad, ya creo que leímos acá que Diesel, el Otto Diesel, el inventor del motor gasolero, lo había diseñado específicamente para que funcione con aceite vegetal, no con el gasoil sacado del petróleo. ¿no? Porque allá no había yacimiento de petróleo. Y ahora vienen con la novedad, después de más de un siglo vienen con la novedad de que el que los aceites vegetales son combustibles también. Pero lo que hay que analizar es, está bien, vamos a tener menor emisión de carbono. ¿Pero a costa de qué? De sacrificar miles de hectáreas de cultivo que se dedicaban a la alimentación en sembrar las hojas fundamentalmente para hacer biocombustible. Y esto lo podemos enganchar también con lo que hablábamos hace un rato con Javier desde Luján y lo que tiene claro, que ver con monocultivos que distraen la superficie para sembrar alimentos, y por eso subió el precio de los alimentos, de cualquier alimento. Y gracias para esto, para que la gente ande en coche, nada más. O sea, lo que hay que cambiar a esta altura, me parece, que es la costumbre de andar en coche. Por lo menos el coche particular. Por eso nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos coche, no. Por eso, porque somos ecológicos. Ahora me compré el paraguas y puedo caminar perfectamente. Vamos con un tema musical, Nico, después venimos con una rica receta ya para cerrar el programa. Sabia explicar nós dois. Ela mais eu, porque eu e ela. Não conhecia poema, nem muitas palavras belas, mas ela foi me levando pela mão. Íamos tontos os dois assim. Chorávamos sem razão. Hoje, lembrando-me dela, me vendo nos olhos dela, sei que o que tinha de ser de la tarde, ya estamos por terminar el programa, pero todavía nos queda, nos acordamos acá, gracias al operador que nos recuerda las cosas, el audio que teníamos de Luis Bonardo, que es del Foro Rionegrino, y sí, habla del negociado de tierras en el cual están involucrados funcionarios y privados de sí, esta provincia. ¿Lo tenemos ahí? Sin los privados, los funcionarios no venden nada. Lo escuchamos a Luis Bonardo a través de Caleuche FM. Evidentemente, los funcionarios que están destinados para ese fin, el tema de tierras fiscales o el director de tierra o subdirector de tierra, no habían cumplido para nada lo que dice la ley de tierra de nuestra provincia. Ajá. La ley de tierra de nuestra provincia, una ley de muchos años, 279 para que tengan una numeración que no tiene tanta importancia. Ajá. En uno de los párrafos de tierras fiscales es muy clara que la tierra tiene la función social destinada para uso de vida, para uso social, para uso económico, que cada uno tiene una posibilidad solamente, que uno no puede puede tener dos lotes fiscales y tienen prioridad, por supuesto, los que están, digamos, habitando ese suelo. Bueno, ¿qué es lo que empezamos a detectar? Primero, la concentración de tierras de la compra por algunos particulares que en su función civil tienen negocios también inmobiliarios. Estamos hablando nada menos ni nada más que de la zona del Bolsón y de Bariloche, es como hablar de la zona de ustedes, ¿no? Con las bellezas naturales, el agua, etcétera. Bueno, ¿de qué es lo que detectábamos dentro también de esa ley provincial de tierras? Dice que cuando a uno le ceden una tierra fiscal, no la puede vender hasta los 5 años de transcurrido el momento de la adjudicación. Hubo terrenos de 800 hectáreas o de 4.000 hectáreas y algunos más grandes también que fueron, adjudicados y después vendidos en forma casi inmediata a privados, donde siempre aparecían las mismas familias o las mismas empresas. Una vez que teníamos toda la documentación certificada realmente de todo esto, hasta recibos del ANSES hemos tenido, ¿no?, para justificar el ingreso de un persona que trabajaba en una de esas empresas, que ganaba 2.000 pesos, aproximadamente 2.500 pesos, y compró un predio de 1.200.000 pesos que fue vendido a los 30 días a una empresa privada. Presentar ante una fiscal toda esta documentación, la fiscal lo tomó propio, realmente con una valentía fuera de lo común. Hoy por hoy consideró que hay supuestos, falta de ética, y que el funcionario público de la provincia de Río Negro no había cumplimentado lo que la ley dice. Pero lo peor de todo también es que la respuesta del ministro y del subdirector de tierra dicen que es una ley que cayó en desuso, una norma que cayó en desuso. Una ley no puede nunca caer en desuso si no es derogada. Los ha llamado ahora por intermedio del doctor Reus, se les pide la indagatoria penal por aparentemente no cumplimiento de los deberes de funcionario público. Estamos hablando de más de 40.000 hectáreas en el Bolsón, que aparece la figura de Lewis, pero nosotros de ninguna manera no apuntamos al privado, porque el privado en última instancia compra, hace un negocio, puede comprar de muy buena fe, puede comprar por otras sugerencias o alternativas. Lo que nosotros decimos, el mal desempeño del funcionario público, que tiene que cuidar el patrimonio de todos los rionegrinos, para eso está, para eso se le paga, para eso los ciudadanos les pagan a ellos y nos pagan a nosotros. Nosotros como legisladores para hacer leyes, pero también para cuidar lo que se está haciendo y lo que hacen los demás. Hay compras en lugares de privilegio de 153 pesos en la hectárea, cuando hoy un campo de secano para cría de animales, de escasa producción vacuna en la zona donde yo vivo, estamos hablando de 200 dólares, 250 dólares. Escuchábamos a Luis Bonardo, quien es diputado del Foro Rionegrino y que daba cuenta de su denuncia que realizó junto a un par de bancada, que es Luis Bardella, sobre estas presuntas irregularidades en venta de tierras fiscales. Interesante las irregularidades. El Valle de Río Negro. Viste que hay leyes que están out. Sí, parece que se pasan. Hay leyes que se pasan de moda, no, ¿para qué seguir esas leyes? Vamos con una cosa más linda, más rica, por lo menos también, como siempre. Tenemos a Susana acá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Está re cómoda, se escucha bien, ¿no? De esa distancia. Un poquito más acércate, Su. Ahí está. ¿Cómo están? Muy rico el budín que trajiste. Sí. Torta de limón para el fin de semana. Torta de limón, ¿es la receta que vamos a tener ahora? Sí. Buenísimo, ya estamos para hoy tomando nota. Bueno, muy sencilla y económica. Dale. Y limón, o sea que... Sí, porque ahora los limones están muy baratos. De 18 pesos que costaban, ahora cuestan 4,50. Así que hay que aprovechar la oferta. Mirale. Además que hay que acordarse que si envolvemos los limones en papel de diario, los podemos mantener más de un mes. Para la época que estén caros. Claro, exactamente. Y aparte que esta es la época para consumir limones por la cantidad de vitamina C que tienen. Exactamente. Así que bueno. Estamos tomando nota. Sí. Su. Batimos. Los ingredientes, ¿sabes? Los ingredientes. Sí. Arrancamos por ahí, ¿te parece? Bueno, listo. Dale. Dos tazas de harina integral. Dos tazas. media taza de azúcar integral. Media azúcar integral. Media taza de aceite. Media taza aceite. Sí. Media taza de jugo de limón. Sí. Ralladura de un limón. Hay que lavarlos bien a los limones antes de... porque pueden tener algún producto. Y al rallador también. Y a los rallados también se tienen. Los rallados también se tienen. Claro, eso se lavan solo. Sí, lavarse bien las manos también. Claro. Bueno, y una cucharadita de polvo de hornear. Para hornear. Polvo hornear. Y a tres huevos, me parece que no lo habíamos... No, no los nombraste, ya te los iba a recordar, porque aparte estos tres, vos le pusiste huevos caseros. Huevos, sí, de las gallinitas de mi casa. También bien lavados. Tres huevos, buenísimo. Sí. Bien, repetimos entonces, dos tazas de harina, de harina integral, media taza de azúcar integral. Sí, integral. Media taza de aceite. Sí. Media taza de jugo de limón, ralladura de un limón, una cucharita de polvo hornear y tres huevos. Y tres huevos, sí. Bien. Bueno, batimos los huevos con el azúcar, que quede bien cremoso. Sí. Vamos incorporando de a poco la harina. ¿De a poco? Sí. Harina y jugo de limón, intercalamos. Intercalando con jugo. También la ralladura, digamos. Y ralladura. Bien. Bueno, el polvo de hornear lo tendríamos que haber mezclado con la harina, ¿no? Para que le... Lo seco, digamos. Claro, claro. Batir huevos con el azúcar hasta que quede cremoso, incorporar de a poco la harina y ahí... Y ahí el polvo de hornear. Y polvo de hornear. Bien. Aceitamos una budinera. Echamos harina también para que quede bien armadito después el postre. Bueno, y una media hora de horno mediano, a temperatura media. Y ya es todo. Ya es todo, así que rapidísima. Media hora horno mediano. Sí. Y queda este manjar que estamos degustando acá en Radio Goga, gracias a Susana. Sí, es de sencilla y barata. Así que en lugar de comer facturas, tortita, económica y sana. Y sana. Muchas gracias, Susana. Chau, chau. Bueno, y nos faltan 4 minutos. Sí. Vamos despidiéndonos. ¿Querés que vayamos con el informe meteorológico? Que decí lo que me dijiste hoy. Que se cumplió el pronóstico. Realmente se cumplió el pronóstico que dábamos la semana pasada. Yo en este caso no acerté. Ganamos esto, acá con Infoclima. Sí, está bien. De todas maneras, si querés, te hago un comentario muy sintético, porque esto es producto del calentamiento global. ¿No? Y hoy se vino con el calentamiento global, el de cierre del programa se salió con la suya. Te voy a hacer un comentario sintético sobre el clima de nuestro valle. Sí, qué por tiempo favor. Loco. Ese es el comentario. Ya está, bien sintético, ¿no? No es tan tiempo de locos, estamos en invierno, tiene que llover, tiene que nadar más arriba, tiene que hacer frío. Justamente por el calentamiento global, que insisto, la naturaleza se equivoca más seguido. Pronósticos no. Bien, es verdad. Vamos, para mañana viernes 22 de julio se anuncia una máxima de 8 grados, una mínima de 0 y el cielo parcialmente nublado. Arrancamos el fin de semana, el sábado 23 de julio, con una máxima de 12 y una mínima de 3. ¿Y el cielo, José Luis? Nublado parece, ¿no? O semi-nublado. Parcialmente nublado. No ve, no te pregunto más porque no ves. No, tengo los anteojos suyos, no veo ni las nubes. Para el domingo 24 de julio, una máxima de 10 grados y una mínima de 2. Y el cielo nublado. Y para el lunes 25 de julio se anuncia una máxima de 12 grados, una mínima de 1 grado y el cielo parcialmente nublado. Significa que la lluvia, el último día de lluvia es hoy. Hoy, y que va a ser calor después, porque 12 grados, 10 grados, nada. Ay, qué calor, qué calor. Salimos de la de menos... Sí, de temperaturas bajo cero. Claro. Bien, bueno, siendo las 4:58 TikTok, nos despedimos de todos ustedes.